trato como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros de rascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Se empieza a escuchar ese gro en las ondas. Señal inequívoca de que arranca el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Recibe los saludos de Roxa Rosae. Hola, buenos días y buenas tardes y buenas noches para todos. Y de tu amigo y vecino Santi, pequeño Ternasco. Que imagino que poco nos echabais de menos, porque estamos en el aire todos los putos días. Aquí tratando de hacerte más leve el puto confinamiento de los cojones. 11, 15 días más nos acaban de clavar. Hoy estamos arrancando con la melodiosa voz de Melissa Boni. Buen apellido, por cierto, tiene esta muchacha canadiense, que es la chica que lidera a los Ad Infinitum con la banda con la que estamos arrancando este episodio número 217 de tu podcast, el riguroso directo en tu recto, al que hemos llamado Rock Filipino. Y que luego te enteras por qué. Eso si estás en directo, si estás en podcast, también, porque es igual, que se me va la flamaco. Venga, momento de ir saludando a la concurrencia, toda la tribu que tenemos ya por aquí. Bueno, cantidad ingente de mensajes, cantidad de gente de ternascos y ternascas. Ya la escucha el primero, Charlie Rock and Roll, al que ya tenemos por ahí dando mal y pegando gruñidos. Rafalillo, desde el sur de España, están ahí con los cuernos y las lanzas de guerra. Mira, Nacho Sigan Destroy abriendo la aparición de la Nafarroa Crew. ¿Cuánto tiempo, Nacho? ¡Aupai! Desde las Galicias, Silviña, ahí manteniendo en alto el macizo graico. Una nueva ternasca en la tribu, esa Marta, desde Iruña también. También desde Nafarroa, el amigo Sanhammer. Y arrancamos el Zaragoza Style con Eli Creator. Tenemos desde Barcelona al amigo Des. Y tenemos también... Oiga, que no le hemos dado al Uye. Roxa Rosae, dale un Uye al amigo Des. Corre, corre. ¡Uye! ¡Pequeños Ternascos! Dame vida si se me da el pequeño Ternasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Y antes de ir con los titulares, pues termino de saludar a la peña, claro que sí. Tenemos también Zaragoza Style con Rubén. Tenemos... ¡Ah, hombre! Pegamos un brinco al otro lado del charco. Calitos, del programa Sobre la Dosis. ¡Aupa y compañero! Que dice que allá en Caracas son las 9 de la mañana y que hace un calor infernal, que a ver si mata al puto bicho. ¡Claro que sí! Espera, espera, y más Zaragoza Style con mi buen amigo Efren, Aupa Efren, y desde la capital, desde Coslada y Carabanchel, porque abarca todo el espectro madrileño, el amigo Elías, Aupa, ratones colorados. Carabanchel, Carabanchel, que no lo diga para tanto. Venga, pues vamos a ir a por ese informe seminal. Ya sabéis, la sección que abre todos los lunes Pequeño Ternasco, y Rosa nos trae los titulares, claro que sí. Anel Pineda, de Journey, defiende al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien ordenó disparar a quienes no respeten el estado de emergencia. Por este titular hemos puesto el nombre a este episodio, lo de rock filipino, más que nada porque no nos parece que la actitud mostrada por el actual cantante de los Journey, el tal este Arnel Pineda, sea compatible en absoluto con la de un rockero de verdad frente a esta situación que atraviesa la sociedad, ni ante la vida en general. Así que, amigo Arnel Pineda, cantarás de puta madre por eso estar en los Journey, pero por mí, que te a tirar pedos a una lata, atontado. Siguiente titular, Roxa Rosae. Metallica dona $350,000 para organizaciones que combaten el nuevo coronavirus. Bueno, mejor noticia esta que la del pichorras de cantante de los Journey. La banda, los Metallica, a través de su organización benéfica All Within My Hands, está apoyando financieramente a Feeding America, Dire Relief, Crew Nation y la USBG National Charity Foundation, organizaciones que se encargan de apoyar en diferentes frentes la lucha contra el coronavirus, desde la alimentación para los más necesitados hasta implementos de seguridad para médicos y personal que están tratando a pacientes del COVID-19. Tillman arrojó negativo en descarte de coronavirus, pero sigue en la UCI. Pues sí, que había muchos dimes y diretes con lo que estaba pasando con el cantante de los Rammstein. Si recordáis, la semana pasada o la anterior, ya hablábamos de que había salido a cantar en un concierto metido en una burbuja, pero que no era por temor al coronavirus, sino porque era parte de ese espectáculo. Pues bueno, ha habido mucha rumorología sobre el tema. Según el portal Bild en Alemania, la prueba del descarte de Till Lindemann habría arrojado positivo, lo cual quiere decir que no tenía coronavirus. Sin embargo, no, que sí que lo tenía. Sin embargo, desde la página oficial de Rammstein desmintieron hace ya un par de semanas esta afirmación. Lo que sí que podemos confirmar es que el cantante, a pesar de estar en la UCI, ya ha debido salir a planta y está mejorando progresiva y favorablemente. Así que un ánimo para Till Lindemann, que es el cantante de una de nuestras bandas favoritas, esos Rammstein. Dave Grohl ha abierto su primer perfil en una red social. Oh, sí, gracias por notarlo. De nada, hombre, corazón. Dave Grohl, el cantante de los Foo Fighters y, ya sabéis, anteriormente batería de los Nirvana, ha abierto una red social en Instagram, nuevo perfil al que ha llamado Dave's True Stories, historia verdadera de David. Muy bien, así se llama el nuevo perfil oficial en el Insta que creó Dave. Según cuenta en su primera publicación, la estrella del rock ha decidido pasar el tiempo escribiendo historias cortas verdaderas que harán sonreír al personal. En el mensaje completo de su post pide que te laves las putas manos y adelanta que no, nos esperemos leer a un premio Nobel de literatura. Pues hombre, para escribir en Instagram tampoco hace falta ser un Nobel, ni periodista, ni nada. Con ser usuario ya puedes escribir. Otra cosa es la capacidad ortográfica de cada quien, que la verdad es que hay cada uno pegándole unas patadas al diccionario. Y último titular de este informe seminal, Roxae. En mano lanza nuevo sencillo. Nuevo y segundo sencillo extraído del trabajo debut, titulado De mal en peor, de la formación de rock combativo madrileña Maldigo Reloj, se llama este segundo sencillo. También muy apropiado, el título, Maldigo Reloj, porque anda que no lo estamos mirando tantas horas encerrados en casa, ¿verdad? Y el vídeo lo han grabado precisamente desde sus respectivas casas, cada uno de los componentes lo han montado y nos lo han empaquetado vía redes sociales para que lo disfrutemos. Y aquí, en Pequeño Tenazco, lo puedes escuchar. En vano, maldigo al fucking clock. Retomar de nuevo el pulso. Horas de trabajo y otras. Más saludos hasta el otro lado del Atlántico. Ya tenemos a la escucha a nuestro ternasco Esteban del programa Subsuelo S.A. Dice que a las 7 de la mañana teletrabajando y con la radio de fondo, con Pequeño Tenazco, of course. Y es que yo maldigo al reloj, maldigo. Y del Atlántico a la ría, ahí está ese Eric Perro Loco que nos dice que Dave Grohl es el Arturo Pérez Reverte del rock. A ver qué escribe, porque se le va mucho la pinza. Más Zaragoza está el saludos para Luis Pablo. ¡Aupa! Cago en Dios, lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No. Una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Nacho 103, a toda máquina! Pedazo de contraste entre la cerveza de Nacho Cicatriz y esto que está sonando ya, que como seguro que ya has reconocido, es el Still Got the Blues de Gary Moore. You to be so- pero evidentemente no es la canción original porque estamos ya en la recontraversión. Y hoy toma protagonismo nuestro Ternasco Sanhammer y también su compañero Félix en Los Argenta, que se han grabado y mezclado desde sus casas esta versión del clásico del guitarrista irlandés. Y ahí la tenéis sonando, a ver qué os parece. Still Got the Blues en la recontraversión, a cargo de Sanhammer, a cargo de Los Argenta. Saludamos, claro que sí, por supuesto también a Félix de Los Argenta. Aupa, compañero, buen tema. What's wrong with just a game? You play. Alto, alto componente de ternura en este Still Got the Blues a cargo de Sam y de Félix, que me comenta Sam que este nuevo proyecto se va a llamar, o se llama ya, Hamlix. Y esto es, que quede claro, la recontraversión. Luego ya habrá la balada para el final, no me os adelantéis. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Elevamos un poquitín el ritmo con la gente de Dirty Honey. You tell me that you need me in the dead of. ¿Por qué? Pues porque los rockeros californianos acaban de lanzar esta versión acústica de su tema Heartbreaker, que es uno de los temas incluidos en su EP debut, de título homónimo al de la propia banda. Uséase, Dirty Honey. Desde que está impuesta la ESO en este país hay que explicarlo todo. Everybody's talking now that you did me wrong. You did me wrong. And every lie you told, babe, it's gonna come undone. Gonna come undone. And when I throw you to the curb like an old bird cigarette, you'll see you're just a heartbreaker. Heartbreaker. What you do to me. What you did to me, heartbreaker, heartbreaker. Oh yeah, you're just a heartbreaker, a heartbreaker. What you did to me, heartbreaker, heartbreaker. And I'm running around my mind just wondering. Everybody's talking like I'm gonna see you again. You're just a heartbreaker. Oh, oh, oh. You're just a heartbreaker. A heartbreaker. El equipo Pequeño Ternasco. Olala, Celavi, Cancan, Arabri y Curitel. Y allí, Croissant, Suple, Creperi y Café Olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Elevado protagonismo hoy de las bandas ternascas en este lunes 6 de abril. Pisando fuerte, aunque el mundo. Este es el grupo de nuestro ternasco José Alfonso, los Su. Este mes de abril ha sido el elegido para lanzar su próximo álbum, del cual no tenemos todavía título, pero sí que tenemos este single elegido como presentación. El tema en cuestión se titula Savarine Guapetone. Somos la crema, marcamos el ritmo. ¿Dudas acaso? Escupimos marcando el territorio. Vamos buscando la vida por los rincones. No nos provoques, somos tan tiernos que no resistirán. Chavarines guapetones nos pintan en las paredes. Chavarines guapetones nos llaman por los balcones. Chavarines guapetones nos buscan en las reuniones. Chavarines guapetones. Chavarines guapetones. Mundo se hunda, la flor del barrio, por si alguien le da por escoger. Balas perdidas, pistolas cargadas, movemos ficha, siempre ganamos porque no solemos jugar. Chavarines guapetones nos pintan el. Y aparece el Oroño Power, ¡aupa Javi Truman! Nos llaman por los balcones. Chavarines guapetones nos buscan en las reuniones. Chavarines guapetones. Chavarines guapetones. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Vamos sin creciendo. Estamos escuchando un nuevo proyecto, Vandenberg, y el tema Shadows of the Night, sombras de la noche. De la noche con farolas, porque si no ya mira dónde sale la sombra. El que fue ese guitarrista estrella de los Whitesnake hasta su lesión de muñeca regresa a la escena con nuevo trabajo que se lanzará a final de mayo y del que escuchamos el primer adelanto. Por cierto, ¿te suena la voz del cantante? Venga, a la primera o al primero que la adivine le regalamos un detector de coronavirus. Shadows of the night. dice Silviña, Scorpions. Pues no, no, no es Klaus Bale, no. El que ha acertado ha sido efectivamente, Ronnie Romero. Famoso en el mundo entero y con grupos en el mundo entero. Madre mía, qué pesado, si cantan todos los lados. Entre él y el Jeff Scosoto lo acaparan todo. Si a todas las bandas en las que canta Jeff Scosoto le juntas en las que está Ronnie Romero, montas un festival de dos días que te cagas. Volvemos a territorio patrio, a la piel de toro. Y esta banda nos la ha hecho llegar Silviña. Son los Fondo Norte y su tema Fondo Norte. La banda pontevedresa de punk rock que canta en su galego natal lanza en este 2020 nuevo single tras su primer trabajo discográfico. Este tema que toma como título el propio nombre de la banda. O el grupo de los... ¿Cómo se llaman estos? Los ligallos Fondo Norte de la Romareda. Los estalentados. Esto es molar mucho más, ni punto comparación. Vivos pisando fuerte desde que nacimos. Prepárate, actualidad va a tremer. No intentes cambiarlo, no vaya a acontecer. Racharemos contra todo a que vencer. Fabiano Peito, hasta que esto en escalera se calla un galpón. Seguiremos trenes a perejador. No piso nunca acaso lo que asiente pensaba de él. Vivimos en plena desdeita, deixando marcarnos solo. No intentes cambiarlo, no vaya a acontecer. Lucharemos contra todo a que vencer. Vivos pisando fuerte a que vencer. Vivos pisando fuerte a que vencer. No intentes cambiarlo, no vaya a acontecer. Lucharemos contra todo. pienso comprar. Yo quiero un carrillón. Asaltomatarradio.com. Pero qué bien que canta el chico de la cuña esta, ¿eh? Chico, ¡qué barbaridad! Venga, vamos para allá con la sección más vitoreada por la tribu de Nazca. Vamos ya con las bizarradas. El primer titular nos lo ha hecho llegar Rafa Lillo, pero nos lo lee. Claro que sí, Roxa Roxae. Detenidos por simular ser repartidores de comida para llevar dogaína a domicilio. Bueno, nadie es perfecto. Una cosa es no ser muy perfecto, otra cosa es ser gilipollas. Claro. En fin, en Valencia, agentes de patrulla observaron a un joven que circulaba en una bicicleta de una empresa de reparto de comida y que, al verles, mostró una actitud esquiva y de cierto nerviosismo, lo que despertó las sospechas de los agentes y le dieron el alto. Los policías hallaron en la supuesta bolsa de reparto de comida diversos paquetes envueltos de papel de aluminio que desprendían un fuerte olor a marihuana y llevaba entre sus pertenencias 575 euros y una balanza de precisión, vamos, que llevaba el kit completo para ser detenido y no liberarte de la cárcel. O sea, qué tonto la va. Pero espérate, que hay más, porque en Alicante también hubo arrestados, identificados por los agentes encargados de hacer cumplir las medidas decretadas en el estado de alarma. Llevaban una suma inusual de dinero en comparación a lo que suelen llevar otros trabajadores de la misma actividad. Ello, otra vez, hizo sospechar a los policías que podrían estar aprovechando el sistema de envío a domicilio para distribuir sustancias estupefacientes. En una segunda identificación, ya que les hicieron un seguimiento, montaron un dispositivo de seguimiento, la policía, y se les volvió a interceptar cuando se dirigían a una peluquería que permanecía abierta a pesar de las restricciones, donde se disponían a manipular la cocaína que escondían en uno de los bolsillos interiores de la maleta de reparto que utilizaban en su desplazamiento. Vamos a ver. Estos eran todos tontos, de acuerdo. Pero te voy a decir, esta misma mañana, haciendo cola para entrar a la farmacia. La policía local, los pitufos de Zaragoza, ahí llevaban ya toda la mañana. En los 5 o 6 minutos que estaba haciendo fila, mira que ha pasado gente. Pues han parado a una moto que va solo, eso no está infringiendo la norma de ir uno solo por vehículo, y a dos negros. A los demás no han parado a nadie. Es que se les ve el plumero, pero de lejos, Y luego lo que dije el otro día, ya verás tú, para bajarle los humos, Ahora les hemos dado las herramientas para que hagan lo que les dé la puta gana. Espérate tú luego para bajarlos de la burra, ya verás. Bueno, en fin, que si hasta los repartidores son sospechosos, pequeñas y pequeños terrascos, al final no nos va a quedar nadie en quien confiar. Nadie en quien confiar es el nuevo sencillo lanzado por la veterana formación thrash metal argenta Lethal. Como te digo, es solamente un sencillo, pero quizás material de cara a lo que pudiese ser su octavo larga duración. Lo veremos con el tiempo. De momento, aquí los Lethal, los Lethal. Nadie en quien confiar. Sonando en Pequeño Ternas con el podcast en riguroso directo tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Javi Truman dice que los tipos estos que se merecen un Grammy. Ah, no, que dice que es el de la cuña. perdido la ocasión. Carlitos pregunta que cuánto tiempo tardas en llegar a casa. Pues hombre, desde Alicante hasta Caracas. Mira, acaba de sacar un nuevo lema para este confinamiento. Stay home, drógate en casa. RadioRock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Hoy la cosa, las bizarradas van de comida, Roxarosa, está claro. vamos allá. Shenzhen se convierte en la primera ciudad china en prohibir comer perros y gatos. ¡José! ¡Por fin! Les ha entrado un poco de talento a los chinos, a los chinorris. ¡Se cago en la hostia! Este hecho se ha producido después de que el brote de coronavirus se vinculase allá en China con la carne silvestre, ¿no? Con la carne de caza y tal. Lo que llevó a las autoridades chinas a prohibir el comercio y el consumo de animales salvajes. Shenzhen fue un paso más allá, extendiendo la prohibición a perros y gatos. La nueva ley entrará en vigor el 1 de mayo. Y dice así el gobierno de la ciudad de Shenzhen. Los perros y gatos como mascotas han establecido una relación mucho más estrecha con los humanos que todos los demás animales. Y prohibir el consumo de perros y gatos y otras mascotas es una práctica común en los países desarrollados. Y en Hong Kong y en Taiwán. ¿Eh? Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Porque al mismo tiempo que se ha producido este fallo, el gobierno chino ha aprobado el uso de bilis de oso para tratar a pacientes con coronavirus. ¿Tú te crees? ¡Ay! Un paso para adelante, 400 para atrás. Me cago en la leche. ¿Qué fijación tienen con la medicina tradicional esa que no sirve absolutamente para nada en la mayoría de los casos? En fin, así no va a haber forma humana de acabar con... Atentos, porque va doble hilada. Así no va a haber forma humana de acabar con la mala reputación de los chinos y el odio que genera. Sí, señor, están sonando los Mala Reputación y su tema, El Odio. Doble hilada del costurero de las ondas. ¡Aupai! Segundo tema que te traigo de La Belleza, el nuevo EP de la formación rockera Astur, el cual ya puedes encontrar en preventa en las principales plataformas digitales y tal, y tal, y tal. Mala Reputación, El Odio, sonando en Pequeño Ternasco. Dice Carlos, al menos no se comen a los osos panda. Bueno, eso creo. Y mientras tanto Nacho nos dice que lo de la bilis de oso es bastante común en Asia, por desgracia. Pues sí, sí, realmente sí. Y Eric, bien contento de que suenen los Mala Reputación. Grandes donde los haya. De acuerdo completamente, apañero. Mal programa para los diabéticos, Rosa Rosa, sobredosis de azúcar hoy. Oye, la actualidad manda y hoy ha tocado así, ¿está? Carlos pregunta que si esa dependienta de la tienda china sigue trabajando o está en cuarentena. Los de los chinos fueron los primeros en cerrar. Y Y sí, sí, se va acabando el programa como la cerveza en casa que dice Eric. Corre, corre al supertronco. Pero no te olvides de pillar alguna lechuga o algo que sea de comer, porque como te pare la palma, te crucifican también. La madre que los parió. Primer programa de la semana ternasca, este lunes 6 de abril, este pequeño ternasco rockero filipino, que a lo mejor no tiene mucho que ver el titular, pero oye, es que no se me ha ocurrido otra cosa. Eso sí, la portada que acompaña al episodio de hoy está muy chula. Luego la veréis cuando comparta el artículo con el podcast, junto con los vídeos de cada una de las cantas, menos la de la recontraversión, que va sin vídeo. Pero ha prometido Sam que están grabando uno y que en breves lo pondrán. Que se me había olvidado cambiar lo de la animalada por la balada. En fin, es igual. Ya está bien ilusionado. Sí, sí, ya estaba todo. ¡Que se ha equivocado! Hoy no hay balada, hay animalada. No, la animalada para el miércoles. Que para eso se decidió así el atributo en Nazca. Que vamos con una balada distinta, diferente. Esto que suena es el nuevo single extraído de Who Do You Trust, ¿en quién confías? El más reciente trabajo de la formación punk rock melódico californiana, Papa Roach. El tema se titula Top of the World, en la cima del mundo, y no es muy de tocarse, no. Poco distinta a las baladas que suelen acompañar, que suele cerrar el programa tanto los lunes como los martes. Y no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Wakanda. Diferente, dice. Hostia, Charlie, qué grande. Saludos para Jorge Lluvero, que se acaba de incorporar a Escucha, y nos dice Javi Truman que chanda el metal del bueno. Efectivamente. Taller than giants. On top of the world. enciende la luz y verás la realidad del camino. Hará la escala por ahí, hará la escala por ahí. De a la mierda mandarte ya. Eso es hacer lo que nos manda a la cascala, Rosa Rosae. A la cascala, vengamos todos. Buenas noches, digo. A dormir. A dormir, venga. Que nos acabamos de levantar. Muchos besos, abrazos, ya hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándote como siempre que si estáis jodidos en el confinamiento, muertos de asco y somnolientos pensando en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana martes, otra vez. La cascala.